Bueno, tal como lo comentamos al arranque del programa, recibimos en estudio a Tania Ramírez, que pertenece al colectivo Misangas, ¿verdad? Sí. Que junto con Ovejas Negras, Mujeres en el Horno y Más Vidas, sacan adelante el proyecto social Horizontes de Libertad, que busca contribuir a la emancipación de las juventudes en clave de derechos humanos y feministas. Buenas tardes y bienvenida, querida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Es un placer venir acá a Radio Pedal. Buenísimo. Bienvenida. Qué bueno tenerte de vuelta. Te queríamos preguntar, estamos como enfocados en el seminario de este sábado, sobre educación y discapacidad en clave de derechos humanos. Queríamos saber, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Entonces supongo va a tener varios contenidos. Sí. Si querías contarnos un poquito qué contenidos va a tener. Bien, bueno, en principio contarles que este seminario surge en el marco de unas capacitaciones que realizamos este año, que lo que nosotros llamamos el componente socioeducativo, que bueno, fueron unas formaciones en derechos humanos e interseccionalidad que dimos para docentes de educación formal, no formal y operadores penitenciarios, en donde abordamos temas de afrodescendencia, diversidad sexual, género, derechos sexuales y reproductivos y VIH-SIDA. Y una de las demandas de estos docentes fue, bueno, abordar la temática de discapacidad, ¿no? Que bueno, cuando nosotras trabajamos interseccionalidad y sobre todo porque tenemos algunas compañeras que están en situación de discapacidad y que integran nuestro colectivo, lo abordamos, ¿no? Pero no en profundidad. Entonces, bueno, dijimos, organicemos algo en el marco de este curso y decidimos hacer este seminario también para dar una actividad en el marco del mes de la discapacidad, en el marco de la marcha de accesibilidad y también para incorporar la temática, ¿no? Porque también sabemos que bueno, nos falta un montón aprender. Entonces ahí invitamos a actores y bueno, y algunas actrices también claves del movimiento, compañeras de, por ejemplo, va a estar por Ovejas Negras Luna Irazábal, que es una compañera también que es usuaria de silla de ruedas. Y bueno, después va a estar Fiorella Buceta también, en nombre del grupo de género Mujeres y Discapacidad. Y bueno, y después actores también del Estado, ¿no? Y de la academia. Invitamos a la Red Temática de Discapacidad de la UDELAR, porque para nosotros es importante también tener una perspectiva desde la institucionalidad y desde la academia. Están también invitados la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo, con quien también estamos articulando en el marco del proyecto. Y bueno, y además nos parecía interesante también incorporar algunas experiencias educativas que se dan en algunos contextos también de centros educativos, ¿no? Como puede ser, invitamos a compañeros del IABA, que bueno, sabemos que tienen la experiencia también de ser un liceo accesible para compañeros sordos. Y bueno, y también ahí nos recomendaron desde ANEP algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto Cerezo, también que está en vinculación con estos compañeros del IABA. Y una cosa interesante, que a través de generar estas redes van a estar los compañeros y las compañeras de la Cueva de los Monstruos, que es un grupo de teatro que realizan sobre todo una obra donde sensibilizan a nivel de las escuelas, a nivel educativo, sobre las infancias y la discapacidad en contextos educativos, ¿no? Y también sensibilizan cómo pretendemos y hablamos de una normalidad aparente en la sociedad y en las infancias que muchas veces no se adapta a las diversidades también funcionales de aquellos estudiantes que también tienen derecho a la educación, ¿no? Entonces un poco la idea es abordar cuáles son las diferencias, cuáles son los problemas de accesibilidad a nivel educativo, qué es lo que genera eso, que bueno, un poco lo tenemos en cuenta y sabemos, pero nos parecía importante darle un marco también de seminario, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa. Nosotros ahora estuvimos haciendo hincapié en que cualquiera podía ir, que la convocatoria parece ser abierta, pero supongo que deben tener un público objetivo más o menos, ¿o no? En realidad, bueno, el público objetivo, como te dije en principio, están directamente invitados los docentes y las docentes que participaron del curso, pero justamente lo hicimos seminario para hacerlo abierto. Ajá. O sea que es abierto a todo público. Vamos a entregar también certificado, que nos estuvieron preguntando en las redes, de participación, sobre todo porque queremos sensibilizar en estas temáticas, ¿no? Entonces toda aquella persona que se sienta con la inquietud de poder escuchar también en primera persona, y eso nos parece también importante, cómo es la situación de las personas con discapacidad y el contexto y cómo se vincula con lo educativo, es importante, ¿no? Porque hay desigualdades y también tristemente los centros educativos son lugares de expulsión de muchas personas que tenemos diversidades de identidades y bueno, y también no, se, nos obligan como una adaptabilidad que es ficticia, ¿no? De un tiempo a esta parte, cualquier persona que pueda llegar a ser un poco observadora puede llegar a notar que por ahí en los centros educativos se han elaborado muchas infraestructuras, ¿no? Que tienen que ver con, uh-huh, con el tema de acceso, uh-huh, a personas que tienen problemas motrices, sobre, uh-huh, todo. Y es como algo que llama bastante la atención, ¿no? Pero igualmente me gustaría saber si ustedes tienen una idea de, o sea, en qué lugar está parado Uruguay con respecto a todo ese tema y por qué es importante reflexionar justamente sobre educación y discapacidad, sobre todo el tema de la enseñanza, ¿no? Sí, sabemos que en realidad hay una normativa que obliga también a los centros públicos a que tengan por obligación la accesibilidad de los espacios, justamente para que las personas con diversidad funcional puedan ingresar y también generar autonomía en la realización de trámites, en el acceso a un montón de espacios. Pero sin embargo, todavía falta mucho, ¿no? Lo que creo, que esto es una percepción muy personal, también lo vamos a ver en el seminario, en el intercambio. Creo que en lo que más puede haber sensibilización es sobre todo lo que tiene que ver con la accesibilidad justamente para las personas usuarias de silla de ruedas, ¿no? Después falta mucho, ¿no? Porque no hay una educación también para personas sordas, para personas ciegas también, es muy diferente, para personas con discapacidad intelectual también, si no hay lo que se llama escuelas especiales, hay algunas que tienen algunas prácticas también de escuelas de integración, pero también, bueno, hay que ver qué tipo de continuidad se tiene. La otra vez una compañera me mencionaba que, bueno, que existen algunas prácticas que están bien interesantes sobre las escuelas especiales, pero que después que esas personas egresan de la escuela, continúan con un programa también de escuela especial, ¿no? O sea que, y después de, o sea, no llegan a un liceo, digamos, a una educación secundaria, tanto ciclo básico, técnico o bachillerato, entonces hacen dos veces la escuela, digamos, y después cuando finalizan el acceso a un trabajo digno, se complica mucho más, ¿no? Lo que agrava sobre todo la situación de desventaja, es como un efecto dominó que se viene arrastrando, y sobre todo es estructural, ¿no? Si sos una persona con discapacidad en este país, tristemente, si no tenés recursos económicos, en muchos casos terminás en una situación de pobreza altamente agravante, ¿no? Bien. Que condiciona el proyecto de vida. ¿Hay una idea de la cantidad de población justamente que tienen estos tipos de problemas para la accesibilidad? Yo no tengo el número. Yo me imagino que el censo lo debe de tener, capaz, uh-huh, que las compañeras ahí nos pueden orientar, las siguientes invitadas. Pero sí existe una ley de acceso laboral que otorga un 4% de ingreso a llamados públicos. Que bueno, que sabemos, y esto estamos saltando porque nosotras también hacemos el monitoreo de la ley de acciones afirmativas, uh-huh, la ley integral para personas trans, y otras leyes en el marco de las leyes de derechos humanos, que esta fue una de las primeras leyes que se generó y que, bueno, tuvo que sufrir algunas modificaciones porque incluso no estaba implementada. Luego de años de estar aprobada, era una ley que no tenía la implementación y que eso obviamente obstaculizó también a generar políticas públicas en un periodo que era fructífero para poder realizarlo, ¿no? Exactamente. Y cada vez se ve un poquito más el tema de la implementación, pero es como que, o sea, en mi percepción personal sobre todo, creo que queda como que estamos años luz todavía, ¿no? De que se genere ese tipo de espacio. Sin embargo, por ejemplo, fue noticia que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley justamente para derogar esa ley que ellos tienen allá, ¿no? La ley de cuotas justamente para personas con discapacidad en Brasil. Algo que, no sé, parece que por un lado avanzamos y ves a países vecinos, algo que debería ser por ahí política de Estado, ¿no? Uh-huh. Con respecto a ese trato, y termina como decayendo en otros lugares. Entonces, como que depende mucho del gobierno de turno también. Sí, eso es un problema y la verdad que es una preocupación que tenemos sobre todo los movimientos sociales. Y bueno, y tenemos esta preocupación también en este nuevo contexto, con este nuevo gobierno, si bien han dicho que, bueno, no van a bajar todas las leyes conquistadas en el marco de la agenda de derechos. Sin embargo, bueno, las declaraciones de algunos políticos atemorizan mucho, ¿no? Y bueno, y los casos y los ejemplos, no solo en Brasil, sino también en Argentina, donde muchas políticas también de estas características, de repente no es que la bajan directamente, como este caso puntual, pero sí, bueno, le quitan presupuesto, le quitan recursos humanos, digamos que lo desfortalecen de alguna forma, entonces eso dificulta mucho la implementación. Ahí nos va a tocar, como siempre estuvimos monitoreando también la implementación de las leyes, ¿no? En este caso, creemos que es fundamental, o sea, la desigualdad y los datos así lo comprueban, la mayor cantidad de población que está en situación de discapacidad tiene unos índices de pobreza agravante, o sea, de accesibilidad además y oportunidades, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema de la ley, ¿no? Ahí como me parece que hay como dos patas, una parte que es la educación justamente para las personas que puedan llegar a convivir con personas que tienen discapacidad y que puedan llegar a tener un trato igualitario. Y por otro lado, me imagino que va a haber un tema de presupuesto, ¿no? Justamente para implementar justamente esas leyes. Sí. ¿Por dónde ves que está la pata más floja? Porque es como más el caso, más el caso de esta ley, por lo que tengo entendido, no contempla un componente educativo. Que para el caso, para hacer una comparación con la ley de acciones afirmativas para población afro, tiene dos ejes: de educación, o sea, que promueve el ingreso y las becas para personas afrodescendientes, y además también el acceso a empleos públicos, ha llamado, ¿no? Siempre que además digamos que estén en todas las condiciones del propio llamado y lo que se está requiriendo, no es que tampoco te contratan por afro, claro. Pero lo que sí creo que lo que falta es un componente que tenga que ver con la educación, y creo que podría ser alguna de las conclusiones que salgan del seminario. Eso estaría bueno verlo después en el intercambio y cuál es el resultado, qué es lo que se necesita y en qué también se puede incidir desde la sociedad civil. Y por otro lado, esto que decís del presupuesto, estamos evaluando que honestamente es una carencia que tienen todas las legislaciones que llevamos adelante, que tienen que ver con acciones afirmativas. No, por lo general no tienen una generación de cargos, o sea, se generan tantos cargos para asignar determinados recursos, simplemente se crea una comisión que lleve adelante, que haga el monitoreo, que haga el seguimiento, que implemente en sí mismo o que haga funciones de rectoría, digamos, de esa política pública. Y una carencia importante también es el tema de presupuesto, ¿no? O sea, a esas leyes le faltan dos articulitos que generen cargos y que además generen un presupuesto específico, ¿no? Que es fundamental. Si bien algunas la tienen, como la ley de empleo juvenil, pero en este caso estas dos son unas fallas que también creo que ahí hay un ejercicio que hemos hecho, porque estas son leyes que han sido impulsadas por la sociedad civil, que han, por suerte, tomado eco también en el Parlamento y por eso se llevaron adelante, pero que también en el aprendizaje nosotros nos damos cuenta, cuáles son esos puntos que en realidad quizás aquellas personas más especializadas en políticas públicas nos deberían haber asesorado mejor en ese marco, ¿no? Pero también creo que eso es lo que hace que estén en esta situación de debilidad, viene un gobierno de turno y si quiere, claro, no implementa o saca la ley, ¿no? Bueno, ya que lo comentaste, con respecto al gobierno de turno, ¿hubo un acercamiento, ya sea por parte de ellos o por parte de ustedes, para acercarse a esta temática, acercarse a este tipo de seminarios que me imagino que da como una visión bastante global de lo que es la situación, el problema y demás? O sea, contanos un poco si... Sí, nosotras desde el Proyecto Horizonte de Libertades intentamos generar en realidad una instancia de intercambio con todos los presidenciables, uh-huh, en realidad en la primera instancia, en la primera vuelta, y fue bastante complicado poder agendar, ¿no? Y para nosotros fue una respuesta también que habla, y estoy hablando de todos los candidatos de los partidos, ¿no? Después de la segunda vuelta, quiero decir. Invitamos además a los presidenciables porque también eso fue una definición del proyecto, que hasta el momento tenían representación o tienen representación política, ¿no? Entonces ahí invitamos, uh-huh, al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente. Al Partido de la Gente no lo invitamos porque la banca, digamos, de Novik no está oficial como partido, claro, independiente, como Partido de la Gente. Y en realidad, ¿Y en el caso de Cabildo Abierto? Fue muy difícil, no porque no tiene representación hasta el momento, o sea, claro, va a asumir en la próxima legislatura. Ah, entiendo. Es con la representación actual. Exacto, digamos. Exacto. Sí, porque también entendíamos que está bueno ayornarse con, o sea, de lo que ya venía, cómo estamos parados también para incorporar en sus agendas políticas, ¿no? Claro. También nos sorprendió un poco, eso hay que decirlo, los resultados de las elecciones. Pero en ese marco, en realidad, lo que tuvimos fue en realidad la negativa, nos planteaban que bueno, que participarían sus asesores, y tal, a nosotros nos parecía relevante e importante que los presidenciables también se posicionen en esta temática y que generen también un intercambio con quienes hemos sido los protagonistas reales y las protagonistas reales de profundizar y de poner la agenda de derechos en la mesa, ¿no? Pero bueno, no tuvimos mucha retórica y la verdad que creo en lo personal que eso, bueno, habla de la debilidad de la temática y qué tanto los candidatos y las candidatas se ponen realmente al digamos, el trabajo de los derechos humanos más allá del discurso, ¿no? Porque hablar de derechos humanos, de todas y de todos, de que vamos a respetar la agenda de derechos, etcétera, o que vamos a continuar y profundizar, estoy hablando como de distintas características de los últimos dos candidatos, que es la calle Pau y Martínez, pero que bueno, pero que a la hora del intercambio costó un poquito también dar la cara, digamos, y intercambiar con las propias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahora, ¿cómo les llega a ustedes la inquietud? Supongo que la pregunta es tanto como para Horizontes, como capaz que más específica para Misangas. Uh-huh. ¿Cómo les llega la inquietud de trazar esas intersecciones con la discapacidad y problematizar? Ustedes están haciendo un montón, según lo que nos contás, un montón de intersecciones que están buenísimas, se potencian y las están problematizando. Y la discapacidad parece que es de esas de esos lugares que a veces nos olvidamos desde lo discursivo incluso, y más en las acciones. ¿Cómo les llega a ustedes esta inquietud? ¿Por compañeras o compañeros que tienen discapacidad o porque se enfrentaron a la necesidad de abordar ese tema? Yo te podría decir como distintas, porque creo que esas inquietudes o las sensibilidades nos llegan por una vía sola, ¿no? En realidad creo que en principio es una sensibilidad política que obviamente tenemos como militantes, como activistas, en combatir todas las formas de discriminación y desigualdades que existen. Y también por acercamiento a algunas compañeras que tenemos que están en situación de discapacidad, pero también de muchos familiares, porque no está por fuera tampoco de la realidad de las familias afrodescendientes tener familiares, hermanos, primos que tienen situación de discapacidad, ¿no? Tanto puede ser intelectual, puede ser también generada por alguna patología psiquiátrica, pero también otro tipo de discapacidades, ¿no? Entonces, eso siempre nos genera como una inquietud y una preocupación, pero es cierto que hasta el momento no lo hemos tomado como uno de los temas a trabajar transversalmente o interseccionalmente, porque también es cierto que nos faltan muchas herramientas y mucho aprendizaje. Si no te toca muy de cerca, está difícil, ¿no? Y si tampoco encontrás, entre otras personas, bueno, cómo sostenerte y avanzar también. Y es cierto que el movimiento de las personas con discapacidad, como movimiento en sí mismo, en los últimos años, de alguna forma, se está como fortaleciendo y reformulando, ¿no? Nosotros hace ya unos cuantos años... quiero dar un número para no decir cuánto, pero más de 5 años, desde la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, participaron compañeros de la coordinadora también de la Marcha de la Accesibilidad o la Marcha por Discapacidad en aquel entonces. Entonces, pero también es muy difícil la participación porque las situaciones de desigualdad son complejas, entonces acceder a un espacio que además tenga que ser accesible, nosotros ahora ese nivel de sensibilidad lo tenemos, o sea, las actividades las hacemos en espacios accesibles, pues si no, no ingresan las compañeras. Sí, entran fuera. Exacto. Por ejemplo, desde siempre la Marcha por la Diversidad también, cuando hacemos la lectura de la proclama tenemos una compañera que históricamente ha hecho la interpretación con lenguaje de señas uruguayas, o sea, eso lo tenemos como una práctica cotidiana de nuestras actividades, ¿no? Pero es cierto que nos falta de alguna forma como profundizar y ponerlo en la temática más allá de nombrarlo dentro de las distintas intersecciones que existen, ¿no? Entonces estamos en un proceso de aprendizaje que creo que, yo siempre hablo como el nivel de madurez política, creo que estamos en un nivel de madurez política que es momento de integrarlo. Creo que el movimiento se ha fortalecido un montón. La marcha cada vez es más grande, sí. Es significativo, hay cada vez más personas que están tomando su voz en primera persona. Y bueno, y para nosotros eso es importante también para empezar a dialogar y bueno, y a ver cómo podemos fortalecernos. Que eso también ha sido la estrategia del movimiento social de los últimos tiempos, ¿no? Fortalecernos, escucharnos y articular, independientemente de que nuestras identidades, si la atravieso o no la discapacidad en primera persona, ¿no? Siempre priorizando, obviamente, que sea una persona con discapacidad la protagonista, pero sabemos que las alianzas fortalecen los movimientos y las luchas y las conquistas. Bien. Te iba a consultar si teníamos una Finlandia como para mirar, si tenemos un norte, si tenemos un ejemplo donde digamos, bueno, por acá nos podemos reflejar a la hora de trabajar en este tema. Eso por un lado, y por otro lado con el tema de formar formadores, digamos, formar educadores que por ahí tengan las herramientas necesarias como para poder trabajar con personas con discapacidad dentro de la variedad que hay, porque muchas veces se nombra personas con discapacidad motriz o gente que es sordomuda y demás, pero es como mucho más amplio todo este tema y es complejo justamente a la hora de abordar justamente a educadores. Exacto, sí, no sé si tenemos una Finlandia, lo que sí tenemos es un Uruguay, entonces creo que con la realidad que tenemos es lo que hay que construir, porque a veces también nos fijamos como otros horizontes o miramos hacia Finlandia, ponele, Holanda, bueno, Bélgica. Se trae como ejemplo porque exacto. Siempre se la mira con el tema de educación. Exacto, pero creo que está bueno como a mí me gusta, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, lo primero que hago cuando construyo algo que tenga que ver con el marco jurídico o algo de incidencia, hago una investigación que tanto hay a nivel internacional, ¿no? Y los países, sobre todo los Países Bajos, son muchas veces ejemplos de este tipo de cosas, ¿no? Y ahí vemos, bueno, que tanto se adapta a la realidad de acá y no. Lo que sí, que esto creo que ya está como más que es un acuerdo tácito en términos políticos, hay un cambio de paradigma, del paradigma del asistencialismo al paradigma de sujeto de derecho, que eso creo que lo venimos construyendo todos los movimientos sociales, pero que todavía falta ese cambio de cabeza, ¿no? Y ese cambio de chip y ese cambio cultural que nos cuesta tanto, justamente es donde el sistema educativo hace más, digamos, mella ahí, ¿no? Porque en realidad es donde se transmiten los conocimientos, donde se profundizan también los estereotipos y donde se transmiten los mensajes, ¿no? También contarles en ese marco que nosotras tenemos un material didáctico que se llama La Trivia Diversa, que la hicimos originalmente con Ovejas Negras y Promotores de Inclusión, donde de una forma didáctica, en formato de juego trivial, abordamos temas de afrodescendencia, diversidad sexual, juventudes y discapacidad. Incluso nosotras, teniendo esa herramienta debe tener más de 6 años, nos costaba mucho también poder abordar esa temática, ¿no? Uh-huh. A no ser que invitaras a algún compañero o compañera especializada en la temática y pudieras profundizar. A veces tiene un formato que podés sumar, porque permite además esa trivia, trabajar todas las temáticas juntas o elegir algunas en particulares. Y a veces la dejábamos como de lado. En este proyecto, en Horizonte de Libertades, lo que nos propusimos fue reformular la trivia y fortalecimos todos los componentes que tienen que ver con discapacidad y con el tema VIH, que en realidad estaba ahí puesto, pero desde la salud sexual y reproductiva. ¿Eso está disponible en algún lugar? Eso, no. La trivia está disponible en una página, en un link de la página de Ovejas Negras. Bien. En forma digital. Porque tenemos la versión digital y la versión la versión, digamos, material, porque uh-huh. Es una caja de herramientas. Y el sábado vamos a estar largando la nueva trivia reeditada. Bien, la actualizada. Que tiene otro formato, le cambiamos hasta la jugabilidad, quedó mucho mejor, porque ya no es en un sistema de puntos, sino que es más de construcción colectiva. Pero también eso habla de cómo en los procesos y en el camino, desde el movimiento social, también vamos aprendiendo y nos vamos ayornando, ¿no? Para ponerte un ejemplo, en esa trivia, nosotros, que la construimos con Promotores de Inclusión, no es que la hicimos nosotros, uh-huh. Una de las palabras que utilizábamos, porque tiene distintas categorías, dígalo con mímica, preguntas, etcétera, era la palabra mongólico, ¿no? Para deconstruirla a través del intercambio y del taller. Uh-huh. En esta nueva trivia decidimos sacarla, porque en realidad no construía mucho, nos dimos cuenta cómo también en la práctica, una vez que vos haces el material y lo llevas a tierra con adolescentes e incluso con equipos docentes, te das cuenta que, bueno, que en realidad lo que se genera en ese momento no es el objetivo que vos querés, y cuesta más sensibilizar porque llegás a utilizar una dinámica que suele ridiculizar a una persona y agraviar o incluso ofender. Entonces, algunas de esas cosas, te pongo este ejemplo que tiene que ver con discapacidad, pero nos pasó con todas las temáticas, decidimos como reformularlas y ahí contamos también con el apoyo de la asesoría de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo y principalmente con compañeros y compañeras militantes también que viven en situación de discapacidad. Porque también, en esa trivia lo que poníamos era solo imágenes, por ejemplo, de personas en silla de ruedas. Entonces había una alta, porque era lo más fácil como de acceder, claro, ¿no? Pero había una tremenda invisibilidad sobre personas sordas, personas ciegas, personas con alguna discapacidad intelectual. Entonces ahí integramos todo el material. Y además esta trivia incorpora algo nuevo, que para nosotros es un material que quedó muy bueno y es riquísimo, que es un glosario de términos, ¿no? Que existen muchos glosarios de términos de género, de afrodescendencia, de diversidad sexual, pero no hay un glosario de términos de derechos humanos en términos generales donde se aborden todos estos temas interseccionalmente. Y con esta reformulación de la trivia lo logramos, así que además vamos a estar entregando el sábado ese material hermoso. Que bueno, estamos todavía en el momento de la impresión. Bien. Y les vamos a hacer llegar uno. Buenísimo, estaría buenísimo tener esa trivia. Entonces repetimos que este seminario va a ser el sábado 7, desde las 8 hasta las 14 horas, organizado por Horizonte de Libertades. ¿Dónde es? ¿Que me olvidé? Esto va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Salón L1, van a haber dos mesas. Porque como bien convocamos, es un seminario de educación, discapacidad y en clave de derechos humanos. Vamos a tener una primer mesa que vamos a dar un marco general de derechos humanos y una segunda donde vamos a profundizar en términos de educación y discapacidad. Así que son todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Yo quería decir una cosa antes, pero me quedé pensando que porque hablamos del contexto. Y como que adquiere especial relevancia que sea desde una perspectiva de derechos humanos. Porque tanto costó pasar de un modelo médico asistencialista caritativo a un modelo social, que las personas que parece que van a gobernar tienen una mirada que bastante esencialista a veces, no sienten como un poco el riesgo ahí, sin ánimos de generar terror, ¿no? Pero sí como el riesgo de que todo esto que tanto ahínco en que podamos lograr como una transformación que ahora le toca a la parte cultural, digamos, y que una perspectiva sobre la discapacidad social no corre un poco de riesgo con estos seres mirando a las personas casi nunca como sujeto de derecho. Sí, mucho. Somos unas convencidas de que estamos por pasar unos 5 años que esto va a hablar Tania Ramírez en este momento, pero tristemente es una combinación de los años 70 y los 90, versión siglo XXI, porque vienen por nosotras, esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y que la verdad hay una... Yo escribí un trabajo en el marco de una maestría que estoy haciendo que se llama Los discursos detrás de los neogolpes, donde en realidad pongo el ejemplo de algunos casos como el de Honduras, el de Haití, el de Paraguay y Brasil, y cómo esos contextos de vuelta de una derecha y de una ultraderecha conservadora en sus discursos tienen tres líneas. Brasil lo tiene muy estudiado en su bancada BBB, de la bala, el buey y la Biblia. Y tristemente esto está pasando, ¿no? Obviamente en un contexto de elecciones democráticas con muy poco margen también de diferencia. En Bolivia derrocaron en un golpe de Estado a Evo por una diferencia parecida o incluso mucho mayor. Pero bueno, estos discursos y estos sectores, en realidad, con estos discursos de odio, tienen una línea que van en contra de no solo las perspectivas de derechos humanos que nosotros trabajamos, sino en contra de las poblaciones que nosotros pertenecemos, ¿no? En contra de la población LGBTI, de lesbianas, de gays, de personas trans, bisexuales, intersexuales, de las feministas también, de los movimientos indígenas y de los movimientos afro. También vienen con un discurso, digamos, de más neoliberal, ¿no? Que obviamente eso tiene consecuencias enormes para lo que es los sectores más empobrecidos de la sociedad. y también un discurso del miedo, ¿no? Del bandido bueno es el bandido muerto. Por suerte no salió la reforma constitucional que se quiso instalar, pero sí hay una ley misteriosa de urgente consideración que es tan urgente y es tan misteriosa que la verdad que nos genera mucho temor, ¿no? Y sabemos que así como las personas con discapacidad han estado invisibilizadas en el marco social en términos generales y también por los movimientos sociales, me imagino que no se tendrá como mucho en cuenta porque tampoco se mencionan los programas de gobierno. En el programa de Frente Amplio sí se mencionaban estas palabras, uh-huh. estas dimensiones, pero en los otros no. Entonces, si hay como intereses que tienen que ver con la economía, sobre todo hay intereses que miran más para el afuera y no tanto para el crecimiento como sociedad, que estamos, digamos, en riesgo de profundizar lo que nuestro proyecto se llama ampliar derechos, profundizar la democracia, pues sabemos que, bueno, sí, tenemos este marco legal que de alguna forma ampara, pero ya sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Se puede terminar o dejar de implementar determinadas cosas y que es necesario profundizar la democracia porque incluso estas leyes de avanzada no han roto todavía con esa desigualdad estructural que vivimos las personas que estamos en condiciones de desventaja social, ¿no? Porque el sistema oprime, además, ¿no? Es una cosa que de victimización o revictimización, ¿no? Y cuando vos escuchás también a esos referentes que, bueno, que aparentemente van a estar en digamos, a la vanguardia de un Ministerio de Desarrollo Social, de un Ministerio de Salud Pública, sí, la verdad que hay mucha incertidumbre que qué va a pasar con la temática de discapacidad, ¿no? Pero bueno, eso también creo que nos pone un desafío como sociedad, como movimiento social que activamos estas temáticas, pero también poner en alerta al resto de la sociedad, ¿no? Porque nosotros tenemos en contra a los grandes medios de comunicación, y si tuviésemos la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias y nuestras realidades, creo que los uruguayos y las uruguayas son personas muy sensibles y solidarias, así que creo que en realidad también en el diálogo y en la apertura, que espero se pueda llegar a construir, podamos por lo menos construir algo mejor, ¿no? Yo la verdad que a mi querido país le deseo lo menos peor. Tania Ramírez, te agradecemos mucho por haberte arrimado hasta acá, de haber compartido un poco estos pareceres y contarnos acerca de este seminario. Y bueno, sos bienvenida cuando quieras. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos escuchando a Elpi haciendo Other People y volvemos con más colectivos. Colectivos. La suma de las partes.